Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 491, grabado el lunes 27 de octubre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola. Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos a Rampage. Buenas. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en el estudio ADSB Medios en esta noche bailando en cámara lenta y en High Dynamic Range a la masita de Behavior. Miren cómo se mueve en cámara lenta. Y nosotros lo vemos en 3D, ¿verdad? Y Smelly Vision. Smelly Vision 3D. Yo no sé cómo hace eso para que le vibre las nalgas y las tetas así en slow motion, porque eso es aprendido. O sea, nosotros lo vemos en slow motion, imagínate. Sí. La masita de Behavior está aquí y hoy sí da miedo de lo guapa que ha venido. Sin corroar. Solo que me salen telarañas cada vez que abre esos son efectos especiales para poder tocar mejor el. Así es, porque la masita de Behavior esta noche estará tocando varios pis. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos tonight, que son los que nos permiten que la masita de Behavior esté ahí tocando pis. Ellos son Ramón Cornelio Luna, Ramón de Dios Pérez, Black Rider 32. Agarren aire otra vez, angelitos. Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Hey, hoy hubiera sido Diablitos. Hoy, de veras, ¿verdad? Sí. Diabólico. Vamos a sacarlo y vamos a traer a los que teníamos ahí, que venían de vampiritos. De murciélaguitos eran. Queremos, pues, darle muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos y queremos recordarle a usted que si usted quiere ser un productor ejecutivo de los Comic Geekos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, done la cantidad que usted quiere, siempre y cuando sea arriba de $1, será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Y si usted quiere desde ya, hay que apurarse porque ya se acaba el mes de octubre, tenemos de aquí al domingo 2, si usted hace una donación de $5 o más, desde ahorita hasta el domingo 2 de noviembre, Día de los Muertos. Entonces usted podrá hacer también, póngame un email ahí a comicicos@gmail.com, que usted quiere ser productor ejecutivo del mes de noviembre, donde la cantidad de $5 o más ahí en la página web, y con eso usted será nombrado productor ejecutivo de todo el mes de noviembre. De Movember, para todos los que estén dejando crecer el bigote. Movember. Movember. Los que no se rasuran ninguna parte del cuerpo en noviembre. Exacto. Que dejan así toda la maleza crecer. Y señoras y señores, ya que estamos de pediches, también queremos pedirles que por favor nos ayuden con los clips del año. Ya estamos próximos. Yo pensé que les iba a pedir un expos. También. Nos quieren mandar eso. Ya se va a acabar el año. Estamos en los últimos 2 meses y como necesitamos mucho tiempo para sacar los clips y hacer todo el editaje y todo así, los efectos especiales y todo lo que le ponemos. El green screen hay que alquilarlo y todo. Sí. Entonces, por favor nos mandan los clips de sus momentos favoritos de los episodios de este año, solo de este año. Ahí solo mándenos el número del episodio, qué minuto empieza, qué minuto termina, y si quieren algún título así medio alusivo. Sí, entre más jocoso mejor. Entre más rebuscado también. Así que buenísimo, gracias amigos, esperamos ahí sus clips. Y creo que estamos listos, señoras y señores, para empezar con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de miedo de esta noche. Mira, la número 5, The Book of Life. ¡Yahoo! Eso hizo 10 millones. Mira, qué bien que está ahí, pero qué bajón pegó. Sí, pegó un buen bajón. Estaba en la posición número 2 semana... No, perdón. Sí, posición número 2 semana... ¿2? 3 semana pasada. Ya lleva 30 millones de 50 que costó. La número 4 es Gone Pero Girl. Pero ahora en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. El número 4 es Gone Girl. La chica que se fue. Esta hizo 11 millones, lleva 124. La chica inteligente es esa, porque le huyó a Ben Affleck. De 61 millones que costó. O sea que ya duplicó su presupuesto. La número 3, Fury. Es la del... Se ve buena. De la Segunda Guerra, algo así. Yo solo he visto una foto de eso, pero se me ha llamado la atención. Sí, qué buena foto. Sale Brad Pitt. Esta hizo 13 millones fin de semana pasado. Lleva 46 de 68 millones. Que costó. Está bueno. De ahí tenemos dos debuts de la semana. The Bot. La primera es John Wick. Ajá. Un The Bot. Un The Bot de la semana. Y tenemos dos. El primero es John Wick and The Bot. The Nugget. pues sí, esta no sé de qué trata. John Wick es un ex-hitman que... Ah, pero es Keanu Reeves. Que ya estaba retirado. Sí. Y que le botan el chucho. Ajá, entonces a mí me gusta la descripción de esa película, a excepción de la palabra de las dos palabras, Keanu Reeves. Pero, ¿y sabes que el pobrecito se salió quejando que ya ni un estudio le da trabajo? No, hombre. Esta es película independiente. Sí, es que yo siento que ya está quemado. Y el hombre de Tai Chi y todo eso, bueno, eso es el oriente tiene que ir a hacer. Básicamente, la última película tuvo que de estudio grande fue la de Samurai X, que hizo el año pasado. Samurai X. Y que fue flop. ¿Fue este año? Sí. Es que se quemó. O sea, ojalá que haya administrado bien su dinero, porque ya está quemado. Se quemó. Sí, si no lo vamos a ver otra vez en la banca de parque, que todo triste. Ya. Yeah. Y la número uno de la semana es, no sé, otra más de la línea de películas basadas en juegos de mesa. Uh-huh. Esta es Ouija. ¡Ouija! Basada en la Ouija. Aquí invaden aliens. En forma de Ouija. Ahí se le quita todo el medio, ¿eh? Sí. La Ouija. O la Ouija. Qué divertido. La Wii U a los pechitos haciendo cola pensando que es algo que va a salir Mario. Y la Peach. ¡Ouija! Pensabas que cabal, ¿no? Un juego nuevo bien alegre del Wii. ¡It's me, Mario! A ver, este hizo 19 millones, costó, creo que lo que vale un tablero de Ouija. Mm. No dice ahí, pero bueno. Oh, hay que tener efectos especiales para hacer algún demonio. Sé que espera la película de Hungry Hippos. y de Operation. Y viste que hicieron un trailer de Hungry Hippos. No, imagino un fan-made trailer. Hasta el porn parody del trailer, de seguro. Sabiendo cómo es internet. Claro. Si existe, posiblemente hay porn para ello. Sí, hasta de nuestro podcast ahí. Sí. The Porny Geekos. The Porny Geekos. Con la masita de Behavior. Sí. Ella es la protagonista. ella hizo el porn parody. Protagonista, directora, productora, escritora. Interesante que los audios son casi los mismos. Sí. Solo se pasa escuchando cada rato. Puro Kimochi. Ahí está. Oh, right, señoras y señores. 100% más Kimochi. Sí. Ahora con más Kimochi. Y es así, ¿verdad? Kimochi. Kimochi. Ah, ya se trabó el nuevo soundboard. Ah, no, vamos la prueba. No. Sí, no fui yo que la apreté así. Kimochi. No es que. Bueno. ¡Kimochi! Ah, viste, que ese era un múltiple orgasmo. All right, señores y señores. Mira, y al fin, ¿cuál habrá sido el video que acompañaba ese kimochi? Es Milk Junkies. Todavía me acuerdo, sí. Es parte de lo que estaba sacando para el desempeño. Eso era un teaser. Lo habíamos ensayado así para que sea un teaser. La campaña que de Got Milk. A ver, tal vez otras películas. Menciones honoríficas. Menciones horroríficas. Ajá. Ah, sí, que horroríficas. Pues sí. el Dolphin Tale 2 es un delfín mutilado. Eso da miedo. Sí. Okay. Y la aleta que le falta anda matando gente. Tiene un garfio, se puso en vez de una aleta. Se puso una aleta, pero de tiburón. y tiene un cañón. Ah, sí. No, hijo de... Deja ver, Birdman. Puta, esa subió. Qué miedo, de posición 20, posición 20. Se va volando. A ver, ¿qué más? Left Behind, la de Nicolas Cage. Ajá. Esa estaba en la posición 14. Se quedó por la izquierda y atrás. Costó 16 millones, lleva recaudados 13 millones. ¡Oh, ya casi llega! Están así. 13 millones. Pidiendo. 13 millones. Están pidiendo un milagro. No, ya le están poniendo velas al anticristo para que saquen los otros tres. Y de ahí no sé qué más. ¿Todos? No la veo. Ah, sí, está posición 57. Esa sí le fue súper mal. Guardianes. Pues es que a este no le pega la película, vea. O sea, que siga siendo Jay and Silent Bobs. Ya va a salir Clerks 3. Sí. Y va a salir Jay and Silent Bob. Aunque sea algún su cameo, tienen que hacer. Pues sí, salieron en la otra. Salieron en el Clerks 2, ¿no? Sí, pero igual cameito. Ah, no, en Clerks 2 sí tuvieron buenos papeles. Uh-huh. Bueno, decías Guardianes de la Galaxia, ¿sí? Posición 18. Puta, ¿no, ya, está, no está por tan cierto, bajo? Estaba viendo una noticia, tal vez para introducir la sección. Ajá. Que ya... solo te... Sí, sin aviso. Sin aviso. Que ya Guardianes de la Galaxia es la película de la Marvel más taquillera de este año. ¿De este año o de este Forever? Año. Y el chucho de Hercules. Es como en el medio, va. No, de este año. ¿Y cuál le gana? Bueno, me imagino que algún otro que ha tenido más tiempo en cartelera todo que esa. Uh-huh. Bueno, señoras y señores, continuamos con Noticias. Brito Man tenía su. A ver, don Julius. No, Brito Man tenía a el ver, pepino. Don Brito Man. El cucumber. Bueno, es que yo no sé si esa es noticia o no es noticia, porque si lees el encabezado, saltate la emoción cuando te dicen que Marvel ya escogió a Benedict Cumberbatch, o sea, por si no lo conocen, al Sherlock, al Khan. Ya lo escogieron para Doctor. Ay, lástima, yo hubiera dicho que dije Doctor Who, pero Doctor Strange. No, no, de Doctor Who no las hacen. A mí sí me parece, pero igual, de Doctor Strange también me parece a mí que sería una muy buena elección. ¿Sí? Pero cuando ya, por lo menos la noticia que yo leí, cuando lees el cuerpo de la noticia, el reality, ahí sí decía que están en negociaciones. Seria, o sea, hijo de puta, ¿quieres ser el doctor Strange? Sí, pero me lo he visto. Hijo de puta. Negociaciones bien serias. El primero que se ríe en pierna. Sí. Pero entonces, o sea, no sé realmente si todavía es un rumor o si ya las negociaciones están así a un punto de que ya solo falta esta firmita y le damos. Así es que ojalá que sea cierto. Porque incluso estaban diciendo que la fecha de la película es 2016. Sí, puta, se tiene que apurar. Sí. Ajá. Bueno, de Joaquín Phoenix, el último que oí que, sí, que pero estaba allá. Pero igual, misma noticia. ¡Yes! Ajá, sí. Prácticamente. Y después, no, pero... Qué bueno que no fue él. El Phoenix no me... Sí, no. Da mejor espina este. Sí. Además de eso, a Darth Vader no lo dejaron participar en las elecciones de Ucrania. El partido de piratas, así se llama, Pirate Party, que tienen como plataforma apoyar la piratería digital en internet y limitar las reglas, las leyes de copyright. No, hombre, que no lo dejen. No, pues sí, quiere limitar las leyes. Están en contra. Se presentó a votar con full disfraz Darth Vader, pero se negó a quitarse la máscara. Así que no lo dejaron votar porque no pudo comprobar su identidad. Nice. Supuestamente era uno de los candidatos al parlamento que se inscribió bajo el nombre de Darth Viktorovich Vader. Era uno de los 6 Darth Vader inscritos como candidatos al parlamento. ¿Seis? No me pregunten cuáles son los requisitos para inscribirse porque mira, no será que mira, solo falta que él pierda por un voto. Te apuesto que así Darth Vader es como Carlos Manuel o algo así allá, ¿verdad? Es como que súper común, hay un vergo de como Batman Superman aquel en la India. Y en parte de la plataforma del partido llevaban a Chewbacca como candidato para ministro de salud. ¿No? La cura contra la calvicie. Bueno, pero hubiera hecho. Sí, tal vez hubiera hecho mejor papel que algunos que conozco. Y siguiendo con las noticias de Star Wars, mañana sale un re-release de X-Wing y TIE Fighters en versión digital para descargar de los juegos que salieron en los 90. ¿En qué plataforma? En PC. Lo único malo. No, ya sé que ya empezaste. No, ya, sí, ya estoy oyendo la noticia, pero... lo único que sí, no me... va a salir como a $10, pero yo estoy 200% seguro que lo vas a comprar, lo vas a bajar y va a cargar un emulador y te va a cargar el juego. Pero aquí dicen que es un re-release, o sea, para que corra en las nuevas computers, pero... ¿Pero qué? No, tampoco es que le han mejorado gráfica. No, no ha mejorado nada. Que estoy viendo la imagen y mira, o sea... La señal, el reloj, lo deben haber ajustado. ¿Cuál es este juego? El TIE Fighter. TIE Fighter y el X-Wing. El simulador. Los primeros que salieron. Los primeros de Star Wars que salieron de nuevecita. Pero lo que pasa en aquel entonces me acuerdo que nos traían muchas emociones. En aquel entonces. Y va a salir mañana. Mañana sale. Es que esa es la cosa. Es como que... 28. Vale, yo me acuerdo de Wing Commander y para... A mí me... una emoción increíble hasta jugar Wing Commander cuando lo jugué. No, aquí en esta sala que estamos aquí todos los geekos, a nadie le gustó Wing Commander. La no, película. El juego sí, la película. La película. No, el juego era chido. Este chorreaba por Wing Commander. No, pero ya la vi. No envejezó con juego. Pero el juego. Esa es la cosa. El juego en su época era la ley. Ahora lo ves de nuevo, videos de ese juego, y decís, puta, y con eso me entretenía. O sea, de veras que... Era... porque te digo, yo todavía tengo las memorias de Wing Commander 1 y 2, fueron todos los que yo di, y todavía me recuerdo como que, pues no. O sea ahorita mientras vos estabas diciendo eso... ¡Emocionante! Ahorita mientras vos estabas diciendo eso, yo en mi mente, yo, no, huevo, será bien vergón. Pero te apuesto que lo veo. Sí, es que... Pero mejor no lo veas. Mejor no lo veo. Para empezar, o sea, vos en tu mente tenés la pila bien clara que era un juego con las naves bien chivas, no sé qué, y después ahora lo ves y te das cuenta, pues si las naves no eran 3D, eran sprites... dibujados de tal forma que cuando pasabas encima de ellos iba como que haciendo el efecto. Ajá, haciendo el efecto parallax para que se viera como que si estaba en 3D. Pero de nuevo, pero lo que el rati se veían mejor que en la película. Está es un juego bien. Lo interesante de Wing Commander 3 y 4 que hay ahora. Wing Commander 3, 4 y 5 es que salía Mark Hamill, Luke Skywalker era el personaje principal de los Cutscenes. Bueno, puede ser la noticia y lástima que no le van a hacer mejora ni nada, porque hubiera sido chivísimo ver el juego con new graphics y todo eso. La otra, ¿y el trailer de Avengers? No lo he querido ver. No lo he querido ver. No lo he querido ver tampoco. Yo sí lo vi. Está chido. Yo no. Está chivo. Está chido, man. O sea, lo que todo el mundo se esperaba. De bueno, pues en cuanto a calidad. Mira, yo he leído nada más así comentarios y solo he oído comentarios. Leído comentarios buenos. He visto un par de stills de fotillas. Y hey, qué chido. Pero hasta ahí, no quiero verla. No, ni una foto. O sea, no quiero saber nada, o sea, hasta llegar a eso sí, movie. Yo aquí reconozco que esa técnica yo se la he copiado al compañero Julius. Igualmente. Y que me está costando, pero yo siento que no me voy a arrepentir. Nos va a costar a todos los que hacemos podcast. Y esperamos contenido. Sí, que son 2 años de este. Y a todos los fans que quieren oír nuestras opiniones. Noticias terroríficas. Fox ordena una piloto para la serie de Frankenstein. Ah, pero que sea una piloto bien buena. Versión moderna. Un agente corrupto del FBI muere y lo reviven. Así que... Y se llamaba Frank... Su nueva... Einstein. Frank Einstein se llamaba. Uh-huh. Y o era Frank y su partner se llama Stein. Es Frank Einstein. Y hay dos bichas que se enamoran de él. Entonces la onda es con quién se va a quedar. Sí. Ahora no me preguntes por qué sale más joven de la operación de revivir y más fuerte. Le mezclaron Viagra. Y igual de terrorífico o aún más, Fox ordena una... piloto para la serie dramática de Archie. Se va a llamar Riverdale. Donde aparecerá Archie, su vecinita Betty Cooper y la socialité rica Veronica Lodge. Y según tengo entendido, un triángulo amoroso. Y no es la primera serie de televisión real life de Archie. Hubo una película, recuerdo yo. No, pero había una, no tenés razón. Hubo una serie en los 60 o 50, por ahí. Pero si era comedia, era un sitcom. Este no, este es un drama. Ajá. O sea, eso va a ser un... Va a salir... Un Beverly Hills 9-1-2-1. Ajá, cabrón. Ya. Esa es la que estaba en la parte de 9-1-2-1. De las pocas cosas interesantes... Era la calle de enfrente. Ahí son los losers, ¿eh? Viendo por binoculares a los culitos del 9-1-2-1. No, pero sería bueno que invitaran al Punisher ahí. Ahí pasaba. Que saliera Arrow y Flash y todo eso. Oh, mamá. ¿Qué están viendo vos? Nada. No clear. Y lo único interesante es que van a invitar a... Ah, no, confundí Melrose Place. ¿Qué? ¿Va a salir Josie la Pussycat? No. ¿En la Pussy de quién? De la Josie. Ah, ¿y no es Pussy? ¿Y cuándo es que sale Gem and the Holograms? Que están haciendo la movie. No, no sé. Oh my God, ya sé. Ojalá que no se dejan de hacer películas de superhéroes por hacer. Por hacer eso. Bueno, empezamos. No, si le llega a pegar a Gem, olvídate. Solo vamos a estar viendo Barbie, Gem. ¿Qué más? Ya, bueno, no sé qué más. Monster bueno, High, ya podemos Brass. Estar esperando las porn parodies y de todo le sacamos provecho. Eso sí. Ah, no. Y una última noticia. Va a ser come. Relacionada. Mi última noticia relacionada, por cierto, con Wing Commander. El Star Citizen, el juego que está haciendo Chris Roberts, ha recaudado $59,000 en puros fundings. ¿Cuánto? 59,027, no sé cuánto. ¿Y cuánto necesita? Millones de dólares para hacer el juego. ¿Millones? Espérate, $59,000 millones. No, hombre, no, mira, ¿cuántos son? ¿Cuántas comas tiene? Tres ceros. Aquí 60 está. Millones. No, 60 el stretch goal que quieren llegar ahorita. Ajá, va. Entonces son 59,029,789. Perdón. O sea, ahorita es el juego que tiene el récord de crowdfunding ahorita y todavía no lo han sacado. Puedes jugar nada más. La misión es multiplayer nada más. Pero espérate. Y tu hangar. ¿Y qué es tipo Wing Commander? Es un tipo Wing Commander, pero más MMORPG con AR. Un MMORPG. No, y después, pero no es role-playing game. No, es masivo. Va a ser un universo masivo. Entonces, donde no vas a tener tu... Es nada más MMO. No, porque... Sí, vas a tener tus naves. Vas a ser un MMO. Pero la cosa es que también va a tener single player que está relacionado con el multiplayer. Yeah. Que se llama Squadron 42. Que va a ser el juego single player dentro del Star Citizen. Este juego va a estar... O sea que en el Star Citizen vos sos un chavo que se puede sentar enfrente de una computadora a jugar otro juego que ya es single person. No. Tu single player es prácticamente tu entry point, donde tú estás dentro del Escuadrón 42 peleando contra los Kill Rats y todo, y completas tu misión, tu campaign. Una vez lo terminas, ya empezás tu open-ended game, pero es multiplayer, o sea, es conectado así como World of Warcraft y todo lo demás. Nice. ¿Y ese es PC? PC. No, pero si vieras los trailers de esta onda. PC Gaming es otra onda. Es otro mundo el PC Gaming. Yo por el single player sí lo me interesa, pero ya el multiplayer vamos a ver después. A mí lo de Wing Commander es lo que nunca me gustó fue la música. Ninguno tiene. Yo me pregunto, Wasteland 2. ¿Va a salir para consola Wasteland 2 al fin? No sé, no creo. Es demasiado comando como para que, este es triangulito, este es... No, qué puta. Sí, va. Ah, pero si es sacaron XCOM. Esa es la pila chiva de lo. Sí, XCOM es igual, ¿verdad? Sí, pero el XCOM, cabal, lo que aquí, personas aquí, sí, acá, sí. Lo lograron sacar. Mira, se apagó el iPad. E incluso se salió Diablo. Te dije. Diablo 1 y Diablo 3 han salido para consola. Yeah. Diablos. Sí, pero ahí... demonios. Aplauso para ti. Un aplauso. Muy bien, muchachito, muy bien. Ya, después de 9 años de estar grabando este podcast, algo aprendí uno. Sí. Se dispararon las negronas. Las negronas se le pegaron. Tremendas. Alright, entonces. Continuamos. Con, señoras y señores, este nuevo método de los sonidos. Sí, bien eficiente. Hay que revisar los correos primero. Entra le cayó un mensajito. Ah, le voy a dar like a esta foto. Qué feo al este hijo de puta aquí. El 10 en 10. Ahí está. Adelante, Tico Man. Es que ahora estamos haciendo un iPad. El 10 en 10, Tico Man. Es de. Diablos que no son el diablo. Diablo. La diablos. O sea, en muchas series, quieren sacar al demonio. Ajá. Pero por motivos de censura o porque, no sé, algún... Problemas de derechos, men. Yo creo que la Biblia tiene eso bien. Ey, ¿y qué tenés contra los izquierdos? No. Sí, entonces... Mira, esos hippies ya lo tienen todo bien, bien milimetrado. Sí, milimetrado ahí. Leyes sí. Y todo eso. No puedes ocupar entonces, eso. Entonces, sale el diablo, pero no le dicen, este es Satanás, sino que tiene otro nombre. Así que esos son los nombres. 10, has escogido 10. Hay 10 de estos. A ver. Entonces, el número 1 es Mephisto de la Marvel. Ah, Simón. O sea, este... Ese es el que le cambió todo el desvergue a... Hermano, el que le arregló la vida, digamos. Sí, a Peter Parker. A Peter Parker. Yo creo que el pacto con el diablo lo hizo Joe Quesada porque les arregló bastante el personaje de Spider-Man. Es que la habían recontracagado. Es que ya estaban como que encajonados. Se habían metido en un callejón sin salida. Pero la onda es que este Mephisto es... No, es el diablo. Así, pero así haciendo guiños la mano, uh-huh. Dice, a ver, es una dimensión extra, esto es un ser extradimensional, y la dimensión coincidentemente es toda de fuego, y él uh-huh. obtiene sus poderes de las almas, de los humanos. Uh-huh. Pero y no tiene una cola así con puntudita. Y... No, y es todo así rojo y con el uh-huh. pelo en... No, no, jamás me hubiera pasado por la mente, yo no sé por qué la gente dice eso. Jamás. Uh-huh. Damn. Sí. Ese tenía un pariente, ¿verdad? Hermano menor o... Sí, era tío. Una hija, creo, Mephista. Se llama Mephista. Pero ella era como... No, jamás lo vamos a saber. Sabremos cómo era. Sabe. Es que ese es el segundo personaje, de Mephista. Continuemos. El número dos es Him. De Powerpuff Girls. Powerpuff. ¡Apota! Pero ese sí era el diablo. Ese era el diablo escondido. Ese no sé cómo lo introdujeron ese personaje en una serie tan infantil como Las Chicas Poderosas. Pero es que ese más era maligno y un y era visualmente creepy. Y hasta como hablaba también. Mira, tenazas de cangrejo. Andaba una boa de plumas así como adorno. Andaba medias, tacones altos. Y a veces hablaba todo así, pues la voz en la ciudad. Yeah. O sea, sí, era increíble. Y se le salían los gallitos. No, y en las historias eran creepy también donde salían. Uno lo veía y decía, Jesús el diablo. Jesús el huevo. Fue puta mundo. Eso suele ser cuando viajas a Rey Pratt. Los conceptos perdidos en este programa. Pues sí, pues sí, hombre, entonces sí. ¿Cuánto dura este minuto? Estos minutos en el iPad son más largos. De los naipes. Bueno, el número 3 es The First of the Fallen. El primero de los caídos. Que este salía en Hellblazer, en Constant. ¡Perengen! Se caía. Ah, ¡talegazo! Y lo irónico es que era un reverendo talegazo que había pegado el diablo. Pues sí, porque... Pues sí. La onda es que... acuérdate que esta Hellblazer es serie de la imprenta Vértigo. Uh-huh. Entonces salía John Constantine y bueno, vamos a ver que se reta con el diablo. Pero también está Neil Gaiman. Ajá. Haciendo Sandman. Y hacía una historia que se llamaba The Season of Mist o algo así. Donde salía Lucifer que renunciaba a ser el diablo y no sé qué. O sea, dos versiones distintas del demonio. Entonces, el Garth Ennis, que era el que lo creó, ni modo tuvo que decir, no, este no es el mismo, este es otro diablo, pero... cuando cayó Lucifer, él ya estaba ahí en el infierno y por eso se llama First of the Fallen. Una gran invención que tuvo. ¡Puto! O sea, que cayó el huevo. ¡Ah, bla! ¡Qué bajo! ¿What took you so long? Number four. Malevolia. ¿Qué? Ah, el de Spawn. El de Spawn. Ah, era feo, tío. Pero ese. Habían como otros demonitos, vea. Mira. ¿Por qué uno de ellos? Porque no, habían diferentes niveles. Es que estaban los hermanos violadores, ¿no? Los sé, hermanos brothers. Temáticos. Ah, que era Vindicator, Violator y Benedictor y no sé qué importa. Ajá. No sé. Pero, y este era el jefe de ellos. Ajá. No sé si había alguien más encima de él. No. Hasta donde yo leí. Era el mero mero, pero lo que te cuentan a medida que lees cómics y cómics, que el fulano es allá en el infierno a cada rato habían golpes de estado. Entonces el Violator... Le quería dar en la nuca a Malevolia. O sea que Malevolia puede haber sido uno de tantos. Así. Era el de turno. Violator. Okay. Este era el Violator era el payaso, ¿verdad? ¿No? Sí, el payaso. Era el de turno. Entonces llega al punto que Spawn lo mata al Malevolia, le corta la cabeza. No, ajá. Le corta la cabeza. Pero al Malevolia lo vence. Eventualmente lo vence. Ok. Fíjate que le voy a tomar el tiempo porque siento que está bien largo este timer. ¿A tu iPad? Sí, yo creo que... Yo creo que esa es con la que le llevas ahí la hora de salida a los empleados. Es un iPad 3, fíjate. Ya es Collector's Edition porque esta es la que sacaron y que duró nada más 6 meses antes de que sacaran la más cachimbona, que le arreglaron todo lo que esta tenía mal. O sea, está ahí latiendo el tiempo. Y una de las cosas que tenía mal era el reloj. Sí, algo ha de ser. Bueno, la número 5, este todos lo conocen. Marduk Curious. ¡Ah, Marduk! Sí, hombre. Curious. Marmaduk. Era el chucho aquel alto. Chucho grande. Que era bien curioso. Que era bien curioso. Que era rojo. O sea, este hueputo era endemoniado. Fíjate que este es el papá del hijo de Stan. El papá... hay un personaje... El hijo de South Park. En la Marvel hay un personaje que se llama el hijo de Satán. Ah. Entonces... Este es el papá... Este es el hijo. Este es el papá del hijo. Le hicieron retrocontinuidad y entonces ya no es... Satanás el que lo parió, el que lo engendró. O sea que... Sino que es este tipo que se llama Marduk. Le quemó la pata... La esposa de Satanás le quemó la pata a Satanás. Y le hizo creer a Satanás... No. O sea, llegó la mamá de este tipo, conoció un demonio, que le dijo, ah, no, yo soy Satanás, Lucifer, y puta, mira, o sea, se hizo pasar el hijo de puta para engancharse a la mamadita. Ah, y entonces se la dio y después... No, ah, no, yo soy... Si yo soy gerente, mi amor. Le dio el Dewey. Y el que limpiaba, vea. Le dio el Dewey y en vez de decir Satanás, decía Marduk Curious. Ah, no, pues sí, está bien, un minuto exacto. Y los dos jodidos. Están sincronizados. Mira, este iPhone es el... de la generación. El iPhone 1. No, el iPhone 3 también. Bueno, el número 6, Nerón, de la BC. ¿Nerón? ¿Qué será el diablo? Que este cuando llegó, toda la mano, hijo de puta, este es el diablo. Pero está en la continuidad de la DC, que ya está establecido que... Pero, Lucifer, ahí estaba, ajá, Lucifer. ¿Pero cómo es él físicamente? ¿Por qué creían que era el diablo? Es un hombre pálido, con un traje así bien casi de superhéroe, todo con verde y blanco y todo eso. No, se ve muy endiablado. O sea, ¿no lo ves y te cagas? No. No, pero supuestamente esa es una forma... con la que él se presenta a la gente para ofrecerle tratos por su alma. Ah, okay. Porque de repente, como... Es su cara bonita. Se enoja o se relaxa. Así, y sale una forma así que se le ve como toda amorfa. ¿Cuál era el evento de la DC? Underworld Unleashed. Aquí está, mira. Tal vez te acordás. Me parece flecha verde. Una linterna verde. Pero es bien poderoso. Pero la cosa que cuando llegó la madre, puta, este es el diablo. Pero... Parece Space Coast, Coast to Coast. Pero no es. Ya está Lucifer por ahí, por otro lado. All right. Hanson Abadir. Hanson Ben. ¿Cómo es? Este de Adventure Time. De Adventure Time. Este es el rey del Nightosphere. De la Nochósfera. Nochósfera, cabal. Nochósfera. Que es prácticamente el infierno, pues. Y este es el que rige el infierno. Ah, ya sé. Este es el papá de la Marceline, la reina vampiro. Que algo que él siempre quiere es que la hija herede su título. Pasa bastante... creo que todas sus apariciones son él tratando de influenciarla para que tome su lugar. Sí, pero ella le vale verga. Está haciendo cualquier otra cosa. Pues, y la bicha le vale verga. No. Está jodiendo, tocando guitarra, ando así, metiéndose en problemas. Anda enamorando a Finn. Sí, se la anda. Se le tira con todo. Sí, de volada. Así que el Finn bruto. Sí. Ahí tiene la Marceline, tiene todas las princesas. La princesa de fuego. Tiene... Y anda con el chucho. Es ese. Pero ya la vio chulona una vez. Bueno, Number 8. Sí, pero ese es transformado ya. Ese ya pasó, eso es historia, man. Bueno, la número 8, Lord Satanus. Jamás yo pensaría que ese es un demonio. No, este también de la DC. Ese es. Ni el nombre lo delata. Es un Jedi, un Sith. Este. Es un. Mil demonios. Es un tipo que anda con un casco, no se le ve la cara, pero son unos grandes cachos que le salen de debajo del casco, que vos decís, puta, este bicho. El casco tiene... No se los lija como Hellboy. Pero así, ¿cuerdos tipo Loki o qué? Sí, cabal, así. Grandes babosadas que anda ahí. Okay. Y él siempre anda jodiendo a Superman. Usualmente sale en ese título. Aunque supuestamente, según su origen, es un hijo ilegítimo del mago Chazam. Ah, ese chambre. Que el Chazam de repente se puso ADN. Freaky ahí con una demonia y venga. Che. Que le hagan la prueba. Vení para acá, jeputa. De los cachos la agarras. Tiene el Sunbolt, pero no tiene el efecto de Chazam, mira. Chazam. No. Ah, que se transformara con un, una campanita. ¿Sí? Le puso Windows 10 también a la, al iPad. ¡Puta, al iPad! ¡Al iPad! No, pero fíjate que está... ¡Eso sí es el demonio! Está bien, está lento. ¿Está lento? Sí, Chrome tiene un gran talento, sí. A ver, sí, sí. Uh-huh. Yo lo estaba usando y lo sentí tranquilo. Es bueno, que sabe que Julio... O sea, funcionaba mejor en Ubuntu, esa misma sí. máquina. Uh-huh. Ah, ok. Nueve. Bueno, el número 9 es Sargeras. Number nine. Sargeras. De Warcraft. Ah, bueno. Ah, ahí, no todos lo conocen. Mm. Sí. Uh-huh. Ni yo lo conozco, ya está jugando ese juego. Tengo del 2005. ¿Cómo te puedes el lore? Es que este, mira, no, nunca fuiste a Sunwell Plateau. Ah, como que uno va para Soyapango y está a la derecha. Te queda la vuelta así en, la, en el tercer cruce. Ahí más o menos parece. Puta, que entras y el boss del final es un. Este es el diablo, pues, o sea, un baboso rojo. Ajá. Con alas, cachos así y los pies como de cabra. Ah, ya, ya. Entonces, ese es uno de los súbditos de Sargeras, que es el jefe de él. Ese es Sargeras, que va. Ah, es el Ultimate Evil que vive en una dimensión de fuego. Uno de los súbditos de Sargeras, que es el jefe de él. Ok. Bueno. Sí. Bueno. Ese era en el Summer Plateau. Que es, ese era en Burning Crusade. ¿Eh? No, mira, en Burning Crusade salía Quibble. Archimonde y todo eso, que son diablos, pues. Sí. Pero aquí no, este es un old god. Todos son demonios. Y el demonio, ojo. Y el último... El Blue Demon, no. No, el último es Trigón. Pero Trigón era donde salía el Apache Stampede. El papá de la machita. Sí, y un ingrediente de los... Por un momento pensé que ibas a decir The Beast. Con Doctor mucho Trigón. The Beast de Doctor Who. Ah, salía también. Sí. Si la va pálida a verlo. Y no, ese era un diablo también. Trigún, entonces. No, Trigún es. Trigún es el papá de la Raven. De la Raven. Trigún es. Pero es Bash Stampede. Ah, Trigún es. Claro, es un vil diablo. Pues. Ajá. Es Bash Stampede. Con muchos ojos. Es que es Trigún con ojos. Y es. Trigún es Bash Stampede. Y es todo cholotón, rojo, con cuernos. Con cuatro ojos, cachos de venado, alas. No sé si tiene alas o escapa, no sé. Pero un diablo. O sea, y él supuestamente se pisó a una... A una humana. Humana. ¿Cómo? ¡Puta! Con paciencia y salidita. Es que había una... Vio Uruso Kidoy, entonces. Había una secta de... Señoritas, por eso no tienen que beber tanto alcohol en la noche. Para que no les salga el diablo. Menos en Halloween, ¿no? Eso. Sí. Eso de perder los zapatos a medianoche le funcionaba bien los cuentos. De la Cenicienta y todo eso. Mm. Pero aquí... Es porque ya están bien a verga si pierden los zapatos. Sí, qué calidad de talega andaba la Cenicienta para que se le haya perdido el zapato. Man. Y sin, se le perdió el calcetín y no el zapato. Y lo peor que era ajeno, no era de ella. Y lo peor que la Raven nació con los zapatos puestos. Imagínate a dónde los dejaron. Nada, que los andaban chancleteando, no le quedaban bien. Entonces, no. Huevos eran de vidrio, se le iban a eran de cristal. Se lastillaron. Oh, right, señoras y señores, con eso continuamos entonces con un especial que tenemos para ustedes. Por si no se habían dado cuenta, de mayo. Sí, no, pero antes del especial de mayo, también tenemos para ustedes un... Hoy, en la histeria. Si hubiera sido miedo, mira. Si hubiera estado aquí, ¿what? Sensei se caga. Hoy en la historia, espérate. ¿Desde hace cuándo no hacías un hoy en la historia? Por ahí está en el documento. Ah, va. Este también es otro planeado para que un teaser de lo que un día como hoy, en tal año, dejamos de hacer hoy en la historia. Fin, pasamos a la siguiente. No, aprovechando y regresando momentáneamente a esta sección tan recordada. Solo quería hacerle énfasis a algunas fechas famosas del terror. Del terror. Terror. De May. Para celebrar este año, el cumple 40 años de haber salido la película Texas Chainsaw Massacre. Ah. Esta salió en octubre de 1974. Wow. Vean. Ha habido varias, vean. Sí, han habido bastantes. ¿Es el original? Ha habido hasta un remake, ajá, ha habido secuelas y todo eso. Pero esta fue, creo que, de las primeras, si no la primera, que sacó un villano, que el antagonista era un... un alguien sin cara o enmascarado. Un descarado, hijo. Imparable, así que puta, le aventaba balazos y todo, pero igual seguía siguiéndote. Un Jason. Un Jason. Un Leatherface. Que Jason es un Leatherface, por cierto. Sí, sí, una copia de cabal. Bueno, también. O sea, fue primero el primero Jason. Leatherface. Sí, Jason fue después. ¿Y por qué el Leatherface? ¿Cómo? Es que él andaba una máscara hecha de piel de víctimas anteriores. Ah, puta. Y él andaba el Chainsaw también, pues. Era más tenebroso. De lejos se veía la motosierra. El nombre, o si no. Leatherface. Era sido el de la motosierra. Entonces estaba barata la gasolina. No tanto, esa era la época del. Ah, los 70. Sí, esa es la crisis yuca. La eléctrica. Tenía un rango de actividad bien chiquito. De la extensión. Y aquí te voy a matar, hijo puta. ¡Ey, no me perdí la mierda! ¡No me vas a desconectar! ¡Ay, perdón, maestro! Que era pionero. Acércate, que ya no pudo llegar allá. Energía solar, ¿verdad? Era pionero. Ah, púrate, era motosierra, no era weed whacker, ¿verdad? Que se pasaba con la pita de nylon. Yo pensé que otro porque te pegué con a mí. Esa se llama chapodadora. La chapodadora. Sí, la moto guadaña. Bueno, también este año es el 35 aniversario de la película Alien, el octavo pasajero. Puta, yo la fui a ver al cine y a mí sentí viejo. Juela, por lo menos ¿cuánto? No me dejaba que entrar porque no cumplía la edad, pero al mira, final entré. Para sentirme viejo, o sea, yo tengo la edad de la película de Texas Chainsaw Massacre. Bueno, Alien es amor. Sí, en su sí, época, sí, te daba... Bueno, yo la vi en los 80 y todavía me... ¿La viste? ¿Sabes qué te puede dar pálida también así? ¿La de Massacre? No, Massacre. No, eso no. No, no, no, nunca la vi. Okay. No, no la vi. Nadie la ha visto. ¿No? No, no, no. Pero Alien sí, todos. Sí. No, pero ¿sabes qué? La vi después de Aliens. Ese es la que estás diciendo, es el octavo pasajero. Sí, la primera, Alien. Yo les recomiendo porque... Sí, da pálida que jueguen el nuevo Alien que ha salido, el Alien Isolation. Pues, o sea, porque vos ves el Alien pasar y sabés que no lo puedes matar, y ahí lo ves, en los sensores, pasa enfrente tuyo, tu madre. Si te pone, te sacas, te pone cuchillo. Fíjate que, desde la decepción que fue el Aliens anterior, que Colonial Marines. No, es horrible, ya lo empecé a jugar y cabal, pasa enfrente a los Alien y te ignoran. Como que, se redime un poco ese juego. Sí, no, bueno, está bien chido, está bien, bien chido. También bueno. Este año es el 30 aniversario de Nightmare on Elm Street. ¡Wow! Esa también era en su época cuando Freddy salió. Y me acuerdo que era más o menos para la época en que aquí en El Salvador empezaba el cable. Ah, ok. Entonces era cabal que, ¡ey, en la noche! ¡Mira, ay, qué chido! Porque antes se acababa la televisión a X horas, ¿verdad? Sí, correcto. Como a la, no sé. Pero ahora, ¡ey, no, puti! Estaba a las 2 de la mañana. ¡Jue, puti! Esa era de las que daban seguido. Y vi el Freddy así, en silueta, con los brazos enormes, así. Y con el cablecito. Y esa, porque era pirateado. Lo más chistoso es que las compañías de cable de aquí pirateaban la señal de cable. Y te la vendía, que era una mayuca. Esa es de las primeras películas que me dio miedo y que yo cambiaba el canal de vez en cuando para evitar el susto. Y en otros textos se hizo Massacre. Ha envejecido súper mal. O sea, ¿cuál? La ves ahora y está chiste. O sea, sí, de los sí, textos como es. Se la bicha haciéndose. Pero es que después yo creo que ese género se fue tan trillado que, sí, que ya después ya ni te daba miedo. Es que hicieron muchos demasiados. Muchos demasiados. Sí. Y empezaron a irse allá al gross, así, a exagerar. Era más gross al final. Ya empezó a aunque después te digo, cuando yo siento que ya habían perdido mucho, todas esas películas, salió la de Nightmare on Elm Street, que era la pizza que en vez de que tenía unas como caritas ahí. ¡Ah, puta! Ya no me la bajo. No, las de Hellraiser también, ya las 2 y 3 de Hellraiser ya eran demasiado, ¿no? No, pero es que la primera fue era demasiado. Yo soy la primera. No, que la primera mucho fue bien gore, el chero deshecho en el piso ahí, todo así. Bueno, sí, pero son buenas. Hablando de gore, también... Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos. El que creó el internet. 49. También hoy es, bueno, no hoy, pero hace poquito cumplió los 10 años la película Saw. ¡Ah! 10 años. Saw, a mí lo que me llegó de esa movie... Del 2004. Con spoiler, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Puedo mandar spoiler. Sí, no, okay. Advertilo, sí. Simplemente, y vos dale. Es que cuando ves Saw, estás viendo todo y jamás te imaginas el final. Sí, porque o sea, te sorprende, ¿sabes? Tan estúpido que te sorprende. ¿Y cuál estúpido es el hecho de que el tipo pasó toda la película acostado y nadie lo vio. O sea, el muerto que está en el baño junto con los dos bichos que andan viendo como era el asesino. Y estaba vivo. Y ahí estuvo todo el tiempo y se levanta y vos te quedas como que... Ya cuando ves la dos, vos decís, no, esta no me lo vuelven a hacer porque... ¿Cómo lo hace? Y te la vuelven a hacer lo más que el video que estaba viendo el tipo que quería salvar. Y había sido 10 horas antes. Y que si el tipo no hubiera hecho lo que hizo, hubiera salvado a su hijo. O sea, yuca, esa movie, la final, son yuca. Ya las demás sí fueron una porquería. Las demás yo solo la primera ahí, pero... Solo esa mirada. Me pareció buena. No, o sea, para el género. Y esa dio lugar a bastante... De las películas estas de Torture Porn. Y la trivia de Saw es que toda la película fue grabada en cuartos cerrados. Nunca vas a ver una toma en la primera de Saw de un ambiente abierto. Todo ha sido siempre en closed. ¿Cómo se llama? Es una trivia la movie. Ya no me acuerdo el detalle de la película. All right. Bueno, eso es. Estamos. Cool. Sí. Vamos a volver a esta sección. No, never. Lástima que el sensei no estuvo aquí para oír. Sí, lástima. Señoras y señores, continuamos. Robin. Con lo que ustedes han estado esperando, y va a ser poquito porque ya se nos pasó mucho el tiempo. Esto es lo que ustedes han esperado. La carnita. Si no había carnita. ¿Cómo no? Que era un open mic de terrores. Así es. Terror. Terror Geeko. Como cuando se te moja el paquín. Así. Y estando mint dentro del... Se te dobla la página, la esquinita de la... La mera esquinita de la página. O se zafa de las grapas, así, la página del centro del paquín. O cuando te agachas porque vas a echar el agua al inodoro y se te olvida que andas el celular aquí en la bolsa de adelante y... Cae adentro. Eso sí es terror. Ese es terror. No, o cuando le prestas el paquín a un amigo que no es tan así fan de cómic y te lo dobla así. Que lo lee así, que lo vea como es periódico. Y le da vuelta. Y el cabrón con las manos llenas de chitos, ¿verdad? Porque estaba comiendo chitos y doritos y llenas las manos. No, pero lo que es un principio de ataque cardíaco es cuando te tocas la bolsa del pantalón y no andas el iPhone. O cuando te sentás en el inodoro sin haber bajado el asiento. Porque la caída. Ese es un ataque cardíaco. Es que se sentió mal. O sea, que ambos asientos estaban arriba. Ajá, ambos asientos arriba. Ajá, o sea, y te estás en lo heladito. No, y no solo si te vas de paso. La caída es así. Un par de centímetros. Pero se siente como que el final de Die Hard cuando el malo se cae. Y eso que por lo general eso te sucede como a las noche, como las 2 de la 3 mañana. De la mañana que va mejor, más dormido. Mejor que 3 tazas de café. Así. No puedes dormir después de eso. Después así, el corazón te pega en la cama. Sí. El corazón puro conteo. Y pegó un brinco. Prendido en el techo y fue como que el gato con las uñas. O sea, si te pasa eso y vos decís, vale, verga, y cagás, así que es porque andás hecho. Y porque sentís lo mojado. Y te mojan las nalgas. Todos los cachetes húmedos. ¿No? Que te pasas el papel y se hace papel macheo. Te quedas pegado en el culo. Y en la mañana así todo duro. Te rayas. ¿Y qué es esto, eh? Y la foto. Y lo tocas así. Y saqué el papel y es la impresión de tus nalgas. Todo duro, todo seco. Dios, imagínate. Imagínate todo ese mismo escenario. Pero que era terror, ¿verdad? El baño compartido. Entonces, el siguiente día encuentran el papel maché de tus nalgas ahí. Busqué para casa. Espero que cuando les haya sucedido eso, haya sido en sus propios baños. Porque, puta, si es un baño público o algo así, guaca. Sí. Como los baños de mi empresa que parecen los de Silent Hill. No, sí. Horrible. Los baños del tipo de negocio donde trabajamos. Ya Ya educaste tu cuerpo para en la mañanita en tu casa, no. A mediodía. Sí, cabal, sí, en la mañanita toca, toca. Y en la noche, porque son baños. O sea, porque oh. si te toca ir ahí es porque, huevo. O sea, estás mal del estómago, sí, está, no tenés otra opción. Estás deshaciendo ahí. Sí, sí. All right. Sí. Bueno, fíjate que los baños en mi oficina son extremadamente limpios y no me puedo quejar. Pero así cuando... Pero me voy a quejar, perdón. Pero cuando así que a huevo cayó mal algo, uh-huh. Yo, no, huevo, yo voy para mi casa. El baño lo tengo a dos puertas, pero huevo. Es que da pena. Ya me imagino si fueran pena. Así, cabrón. Da, no, que cuando da, está da pena cuando hay otra mala. El olor que queda de fuego. Y el olor es el bla, buya. Y a veces vos te estás lavando las manos y solo ves los zapatillos y alguien está a ver qué puta gente. Corriendo. Bueno, el piloto Constantine. Constantine, el viernes le dieron la primera. Ajá. ¿La vieron todos? ¿Y ya la tiene el señor Torres? No, yo no la he visto. Sí, la tiene el señor Torres. Hey, spoiler, sorry, man. Ah, espérate. Danger, Bill Robinson, danger. ¿Y vos viste el piloto? No. ¿Dónde está el piloto? El que se filtró. El piloto filtrado. O sea, es el mismo. ¿No le cambiaron nada? Sí. No, a ver, digo que es el mismo en el sentido que es la misma historia. Ah, sí, sí. Okay. Pero yo no vi el original, solo vi el primer minuto, vi la calidad no muy buena. Vale, réatame, espero a ver este, que comienza con una chera posesa en un... Poseída. Poseída. No, estaba posesa. No, empieza en un asilo. Que estaba por César, allá por César. Por Metapán. Por César. Y... Buen inicio, sí. Buen inicio. Un demonio hablándole a Constantine a través de la bicha. Un montón de cucas. Uy, pero... ¡De la bicha! No. Oye, así bien... No, esa es la versión porno. No, pero yo entendí de que el demonio no le estaba hablando a Constantine. Porque el mensaje que le daba era... Muere Liv. O sea, y Liv era la chica que él tenía que proteger. Uh-huh. Entonces no sé por qué el malo le estaba advirtiendo al tipo que la podía detener. Que... O sea, yo entendí que no era el malo, era otro, era, otro, era otro X, chavo. Ajá, era un X, pero era un X demonio. Ah, ok. Y el Constantine tiene un gran trauma porque por culpa de él a una niñita, el diablo se la lleva al infierno. Un diablo, se llama Nergal. Sí, un diablo. Pero, o sea, es otro personaje, lo has mencionado. Fíjate que en la... El demonio Vergal. No, esa es la versión porno también. Verga. Ah. No, y también ahí explícitamente te dicen, no, este es uno de los subalternos. Un minion, o sea, no es un minion del diablo. Ah, no es el First of the Fallen. Y también ahí te la ponen como una niña de 9 años. Uh-huh. Mientras que en el cómic, creo que ya era adolescente Constantine cuando no pasó me acuerdo ese suceso. Creo que lo leí, pero no me acuerdo. Y sí, era mayorcito. Era mayorcito. Mm. Entonces, la historia es, hay una bicha en Estados Unidos y la... ¿Se onda estaba dando el Constantine? Es la excusa de irse a Estados Unidos, porque él es inglés, está en Inglaterra, en un asilo que él se ha metido él solito para que le quiten la locura de que ve demonios. Entonces, pero le avisan de que a esta bicha algo le va a pasar, así que va a Estados Unidos a protegerla y resulta que es la hija de un antiguo compañero y hay un par de escenas buenas de la bicha sola en su oficina y que comienza a cerrar su oficina, se va al parqueo, se le apaga el carro, el parqueo se comienza a rajar siguiéndola. No, cuando ve la abuelita. O sea, no me recomendás que la vea ahorita que llegue a medianoche a la casa. No. Mira, cuando sale y ve a la abuela muerta. Que escupe una baba negra. Así. Esa fue la parte que más me sorprendió. O sea, salió la viejita. Buenos efectos especiales. Fíjate que sí, bastante bueno. El ángel es que salía ahí. El ángel. Un ángel negro que parece malo, pero supuestamente... No sé si es el actor o así le dijeron, mira, actúa así raro, pero el tipo no se, tenía esa sonrisita que nunca se la quitaba de la cara. Sí, no, es a propósito. Te dan a la impresión de que el bueno es Constantine. Y todos los demás el traje que le pusieron, claro, con tijecito la quedó. Al final, pues, gana el Constantine. Pero ahí es donde meten las diferencias. Porque, deja ver, creo que ya lo habíamos mencionado antes de que la actriz que sale ahí como la Liv Aberdeen, uh-huh. No sé por qué, la tipa actuó bien, ¿verdad? Pero no sé por qué decidieron irse con otro personaje. O sea que ya en la serie no va a aparecer ella, sino que va a aparecer otra actriz haciendo otro. otra banda. El piloto que se filtró salía la Liv Aberdeen, pasaba todo lo del final, ¿verdad? Ganaba Constantine. Una de las cosas que cambiaron fue de que cuando están así esperando que llegue el demonio de la semana, él posee a un guardia de seguridad, se mete a un círculo mágico que había ahí y se ve el tipo, el mismo guardia de seguridad, transformado como si más demonio. Y él es el que habla con Constantine y le dice, no sé qué, si me das así, dejo ir hasta a la bicha que sacrificaste, bla, bla, bla. Y ahí todo eso. Y bueno, al final se lo destierra. Y después le dice al amigo, a un amigo ahí, llévate la Liv a su casa y se la lleva. Y supuestamente se desvía de su ruta, no sé cuántas cuadras, para pasar por una calle donde ella supuestamente había tenía una visión que iba a pasar algo. Entonces ella lo ve y cuando ve, puta, que pasó algo malo, pude haberlo prevenido. Entonces ahí es donde decide acompañar a Constantine y supuestamente en la serie ella iba a ser la compañera. Eso es lo que el script es lo que tenía la lógica, correcto, de que él ve, correcto. Ella ve algo que pasó malo y dice, ay, lo pude haber detenido. Correcto. Pero aquí no, aquí el razonamiento que saca, la conclusión es salud. Totalmente al revés, sino se asustó por eso y Vale, entonces, en el piloto que debutó, el guardia poseído, de repente se transforma en un Constantine. Ajá. ¿Verdad? O sea, se transforma en él mismo, pero todo así, todo hecho mierda. Ajá, sí. Y es con él con quien tiene la confrontación, el Constantine. Y después, cabal, pasa lo mismo. El amigo la lleva por todos lados, ve el evento y la bicha lo ve y dice, vale, queso, aquí me voy a la mierda. Y solo le deja un mapa. Donde están supuestamente varios eventos donde ella ha estado viendo y aquí va a pasar algo feo. Y la última escena es otra tipa bien fea. y la última escena es otra chava dibujando así a Constantine constantemente. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sí. Escribía el nombre de él y con corazoncito así. Y Constantine y la guía es un corazón. Y los ojitos. Señora de Constantine. Y esa va a ser la compañera, supuestamente. Yo pensé que iba a ser una especie de Madame Xanadu o algo así, fíjate. ¿Puede salir? Me gustó que entre el montón de dibujos que tenía tirado en el piso Constantine hay varias portadas originales del Paquín. Muchas en blanco y negro. Las puedes reconocer, perdón. ¿Quién es Madame Xanadu? Una divina de la DC. Es una... Sí. Inmortal. Sí, es amiga de Constantine. Okay. Han tenido su together en el pasado. Con él y con la Satana. ¿Qué tal? Together. Y al mismo tiempo los tres. ¿Y al mismo tiempo los tres? Treason. Tal vez. No, solo la Xanadu y la Satana solitas. Entiendo. Hablando de eso, en cómics entiendo que Constantine es batea para ambos equipos. Ah, no más. ¿Sí que? El original no me extraña. Entre los guiños interesantes sale el casco del Doctor Destino. En el primero salió ya. Y solo dijeron, hey, no lo toques. El taxista, el que le anda haciendo de chofer a Constantine, es uno de nombre Chas. Es Chas, ajá. Que sale bastante en la serie. Sale mucho en las series. Pero en la serie no tiene... Él es como un aprendiz. Es un humano. Es un humano que medio aprendiz, pero le anda... Pero le hace huevo porque tiene que dar amigo. Pero es chaneque. Pero es así, chaneque. Aquí en la serie no. Aquí lo han puesto como semi-inmortal. Porque le atraviesan el corazón y sale vivo al día siguiente. Mira, algo de lógica le ponen. Es por algo que es mi amigo más antiguo. Sí. Todos los demás ya se lo... Que, por cierto, es el mismo personaje que sale en la película de Kenny Reeves. Chas, que era el... Que ahí sí sale como un bichito aprendiz de él y ahí sí se pela. en la película. Y estoy seguro que más de alguno de los otros nombres que sacaron en el programa han de ser... Sí, anda a ver guiños que no nos damos cuenta por no haber leído constantemente. Sí, es que ese no lo he leído mucho. Para la próxima venga más preparado. Ya nos regañaron, Bus. Mira, la serie no. Yo les mando todo el material y no lo leen. No promete mucho, pero vamos a ver los siguientes episodios, porque eso me imagino que las de haber hecho a la carrera porque tuvieron que cambiar la actriz. Sí. Otros dos detalles, como le dan un mapa, la bicha le deja un mapa donde van a haber eventos, es un mapa continental de Estados Unidos. Entonces, ya te dan la excusa que él no va a regresar a Inglaterra en mucho tiempo, va a ser en Estados Unidos la serie. Lo que sí es que cada gota de sangre, supuestamente ahí va a pasar algo, Puta, cubre medio estado. Pues sí, cubre como dos ciudades al mismo tiempo. Va a ser bien difícil que la encuentre. Siete pueblos tengo que seguir ahí. Y el otro detalle que Constantino... Pero una gran... Tapa todo el mapa. Siempre le pego. Constantine es un fumador empedernido. Y eso no autorizaron incluirlo en la serie. Pero él pasa todo el episodio jugando con un encendedor metálico. Un zipo. Nunca fuma, pero... Bien. Yeah. Ok. O sea, es arsenista ahora. Bueno, lo usa para encender un círculo mágico. Mm. Hey, así es, para eso, sí, sí, sí. Este, The Ring of Fire. Este, que también lo podemos relacionar cuando tenés que ir al baño en la oficina y después de comer chili picante. Puta. Este. Del que pica cuando entra y pica cuando sale. Repica. Repica. Este, Julius, tú también habías leído un cómic de la semana, ¿verdad? Que era de miedo. Y para eso no hay musiquita del soundboard. Sí, debe de haber. Fíjate. Sí, pero la queda ya. Ahí está. Estamos esperando. Es que hoy no había mensaje en el Facebook. También duró un minuto eso. Pero yo no oí que pusieron al gatillo. Sí. Y no se trabó. No, hombre, no, sí, por eso le puso ahí en por eso le puso la que trabara el super mega sistema de reproducción de audio. Ya vamos a hallar una falla, espérate, ya vamos a hallar una falla. Yo mira, así le digo al sistema de reproducción. ¿Cómo que es Enderman? El uy, escritor qué ahorita. Qué chiva esa portada, sí. Tengan ganas de comprarlo. El escritor. Y sí, al arte, bien prolijo. Y el texto explicativo, donde te dicen de qué trata la serie. Mira que claro se lee. Estamos, es que es nueva computadora que nos ha puesto, nuevo sistema operativo que ha puesto el productor y no me tiene. No tiene todos los seteos. No, tiene como no puede usar el Windows 10, hombre. Tiene que ser. Que él se quedó con Windows 3.11. No sé qué, ¿cómo se llama este programa? Comics. Y ese es el que tú recomendaste, el que tú me recomendaste. Comical. Es el Comical, ¿no? Comical, va, pues sí, pero es... Ups. A la puta, que está la puta, no, mira, a ver, eso no se llama mouse. Vale. Ahí está. Ya lo leíste, hombre. Vos y tu Windows 3.11, que no lo querés quitar. Este es de Sax. No, no es de Wes. Con tu Windows X. Format. Sí. ¡No! Load as... Comillas no, o no, asterisco como 8,1. Como 8,1. Okay. ¿Cómo se llama? Se llama Witches. Witches. Brujas. Pero en lugar de la Y latina la sustituyen por una Y. Una Y. O sea, Witches. Witches. Watcha. Ajá. ¿Y este de escrito, qué compañía? Está escrito por de la Snyder. Image. El chico de oro de DC Comics en este momento, pero está escrito por, está trabajando ahorita, o mejor dicho, está siendo publicado por Image. Y es un cómic de miedo. Pero está quemando la pata. Estrenado hace, es una producción independiente, fue estrenado hace 2 semanas. Y el principio es buenísimo. Una mujer está atrapada dentro del tronco hueco de un árbol en un bosque, pero un tronco cholo. Ah, sí. Y logra romper un pedacito de la corteza para pedirle ayuda a un niño que está afuera. Resulta que el niño es su hijo. La señora ves que no tiene nariz, se la han arrancado, está sangrando, no tiene una oreja. Y el niño, la mamá le dice, mira, hijo, agarra esa piedra. Ajá. Ayúdame a romper tirámela. Esto. Entonces el bicho solo dice, lo siento, una ofrenda es una ofrenda, y le zampa a la mamá. A la mamá. A la mamá, que había sacado la cabeza, la cara por el agujero. Y después de eso, no, solo ves unas manos misteriosas que están jalando a la señora desde adentro del tronco. Para adentro. Y para adentro. Y después te siguen contando la historia de una niña, una joven, mejor dicho, que se ha tenido que cambiar de pueblo. Te presentan su vida hogareña muy tranquila. Y la bajada. Perdón. Pero el Tata tiene las ojos torcidas. Así es. No, está jodido. No, bueno, pero ahí el arte ya mejoró un poquito. Bueno, ya no. No, mira, es que... ¿Qué son las escenas de miedo? Tiene sus chispazos. ¿Cómo un cómic va a dar miedo? Puta, no he leído. Mira, nunca he leído uno de miedo, va. Yo he leído un par que... No, porque siempre es... O sea, perdón por la ignorancia, de ¿verdad? Dale. Pero es... Va, no, andale, vas viendo los paneles, vas leyendo, pero O sea, tú vas viendo, pues, no tenés esa como una película de miedo o como un juego de miedo que te tiene el bajo que hace saltar, ¿verdad? Es que acuérdate que es otro tipo de, entonces, de miedo. Entonces, este es terror psicológico, o sea, no las, es miedo. Es que en las películas se pueden dar el lujo de que salta el gato. Y, aquí no, aquí lo que te da miedo es la realidad de lo que está pasando y que vos te imaginas, puta. Si eso yo estuviera atrapado en un árbol. Ahora, y, entonces es un cómic de terror psicológico. Ay, más o menos. Ah, pero lo que pasa es otra historia. Lo que pasa es que mientras lo estás leyendo, a veces de veras te salta un gato, hijo de puta. ¿Por qué vivís con Sakura? Me vas a saltar mi chucho. No te asustas. Y a mí me salta una tortuga, imagínate. Eso la más ninja. Y ninja. Pero bueno, mira, no le voy a contar. Se llama L'Artagnan. El pace que le da Snyder a la historia es muy bueno, porque de repente te lo acelera, te presenta imágenes así, no te voy a decir súper grotescas, pero sí te hacen socar por los personajes y tal vez es el más que miedo lo que este tipo de lectura te da angustia. Porque te identificas con uno del personaje y le están pasando cosas malas. Ahí sí que o hay un riesgo. Entonces, está muy bueno. El arte es, mira, es... No es un arte de superhéroe, es un arte para este tipo de historias que son todos oscuros. ¿Sí? Que son más oscuras, aparecen unas... Y al final te da un resumen, te dan unas palabras de él y ahí te explica por qué lo de witches. Y él dice que el concepto es que las brujas originales que se reunían en los bosques no es que adoraban al diablo, sino que adoraban a criaturas de antaño o milenarias que viven en esos bosques, que son las que serían las... witches con los pero seguirá bien en el arte, él está ocultando imágenes dentro de la onda. Mira acá. ¿Qué ves ahí? Aquí está la mano, aquí está la cabeza. ¿Entendés? No lo veo. Yo veo como una boca de lobo. Pero sí, onda, eso es lo que refiero. Podría ser. Oculta cosas dentro de la imagen, ese chivo. Así que para lo que le guste, bueno. Está el lo que le gusta en cosas así de miedo. ¿Quién lo dibuja? ¿Qué el arte está bastante fíjate que el es un dibujante que firma como Joke. J-O-C-K. J-O-C-K. Y recientemente sé que he leído algo de este fulano y no me acuerdo qué es. Pero sabe que era bueno. Sí, solo leí uno. All right. Simpson, especial, madre, de especial de Halloween. ¿Quién lo vio ya? No lo he visto. Yo le perdí a los Simpsons. Pero este es el de las dimensiones, de un montón de dimensiones, ¿no? Sí. Este es el que... Uh-huh. La mejor historia es que salen invitados los Simpsons originales. Ah, los todos. Los feitos. Los del que salían en el show de no sé qué... O sea, que los Simpsons eran cortos animados dentro de un programa de variedades de otro tipo. Vale. Entonces hacen la parodia de la película The Others. Tracy Ullman se llama. Hacen la parodia de la película The Others, de la Nicole Kidman, están los Simpsons y dicen, hey, hay alguien que vive aquí, hay un espíritu, esto es una casa embrujada. Y de repente aparecen los viejitos como espíritus, los originales. Pero el Homero le está haciendo ojitos a la March. Porque se ve más joven. Se él diseñó cuando estaba más joven, no 25 años después. Así que para decir, la March dice, no, aquí tengo que, para competir por mi esposo que le gustan los fantasmas, me voy a matar y se suicida. Esa lógica. Mira, este Three House of Horror ha sido el más yuca que he visto no por motivos de horror, sino que después de eso, entonces... O sea, porque se salen así de raya, digamos. Bart dice, no, ya no quiero estar aquí con estos fantasmas. Y se tira por la ventana del segundo piso. No, Bart, no me dejes sola. Y se tira la Lisa. Pero la Lisa se cae hasta el primer piso del jardín y se muere. Ves el cuerpecito con la patita doblada así, bien feo. Y el Bart, no, él se colgó de un árbol. Él se estaba escapando, no se estaba suicidando. Entonces, y es la diva de la familia. Entonces viene la Lisa, sale flotando su espíritu y el Bart riéndose. ¡Ah! Entonces la Lisa lo empuja de la rama del árbol, se cae y aparece el espíritu de Bart. Entonces aparece Willy, el de la escuela. Uh-huh. ¡Qué bien! Dice, hoy ya tengo para hacer sopa. Se lleva los dos cuerpos y al de la Maggie en el hombro. Y la Lisa dice, ¿pero quién mató a Maggie? Y él solo le enfoca en la cara del Willy. ¡No! ¡Si es una bebé! O sea, bien, bien creepy. Y al final salen un montón... Bueno, dicen, por suerte no van haber más versiones de nosotros, ¿no? Y que un mega conglomerado podría inventar nuevas y de repente aparece una versión 3D digital, aparece la versión Adventure Time de los Simpsons. Ah, el corto que mandó el Sensei. El Sensei, cabal. Y aparecen otros más. La segunda historia, las otras dos estuvieron más o menos. Me llamó la atención la que se llamaba Clockwork Orange. Yellow. Que era una parodia de la película de la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Que estuvo más o menos, no era ni muy graciosa. Lo que me sorprendió es que ya terminándose la historia, el grupo de violentos, de pandilleros, es Homero, el Moe y los dos otros amigos de la... Los otros dos bolos de la... Nuclear Station, Lenny. Lenny y el negrito, ¿cómo se llama? Kravitz. En lo mismo pensé, pero no. Bueno, esos. Entonces andan vestidos de blanco, que se pintan los ojos de negro alrededor. Con delineador. Entonces, metámonos a esta mansión. Y la pestañita abajo. No se pusieron la pestañita abajo. Sí, la pestañita esa. Entonces, metámonos a esta mansión. Se metan a la del señor Burns. Y es la escena de... No, Eyes Wide Shut, de la Nicole Kidman con Tom Cruise, okay. Que es un volado de una gran orgía que tienen, que todos los hombres están disfrazados, uh-huh, pero de máscaras y todas las mujeres peladas. Pero ahí todas las mujeres están con cosas... ¿cómo se llama? Carl, gracias. Hey, puro Carl. Pixelado. Okay. No pixelado, sino que andan objetos estratégicamente puestos, pero mirá, salen... encueradas por como 10 diferentes y un montón de cosas estratégicamente puestas. Uh-huh. Dice, bueno, todos a pelear, pero cuidado con mantener los objetos bien puestos. Dice, bueno, dije yo, está rudo. Más que el señor Burns anda con una máscara en su zona genital. En sus partes. Y de repente aparece el señor. Una máscara en su zona genital. ¿Me puede devolver mi máscara? No creo que te la quieras poner después de donde estaba. Déjeme a mí decidir. Sí. ¿No? Que es mirar el otro lado y le gusta el señor Burns. No, de verdad. No creo. No, sí. Jamás lo habíamos visto. Okay. Mirándolo en el episodio número... No, mentira. Y al final, en media pelea, de repente aparece un monolito. Y una de 2001. Es que Eyes Wide Shut y 2001 es de Kubrick. Eyes Wide Shut es de Kubrick. Igual la naranja mecánica es de Kubrick también. Por eso. También. Así que al final solo ves una escena de una caricatura de Kubrick diciendo, no me parece. Hey, rehagamos este script, dice. No me parece, lo vamos a hacer otra vez la película. Él era famoso por ser un director medio difícil. Pues nos dieron la noticia que nada que ver de miedo, pero... del posible final de los Simpsons. Ah, ¿no? Sí, ver, ¿cuál? Que le preguntaron a uno de los escritores, pero uno de los que tiene mayor tiempo de estar escribiendo. Uno de los productores, creo. Ajá, es de los meros. Sí, sí. Que cómo terminaría, o no sé si lo preguntaron o él solo hizo el comentario de cómo terminarían los Simpsons. Pero él le dice, bueno, miren, ahorita tampoco es que se esté hablando de eso, ¿verdad? Nadie me lo ha solicitado. Pero que él tiene la idea de que el final de los Simpsons sea de que ellos se están preparando para ir al Festival de Navidad de no sé quién. A un como concurso de belleza de la... De, algo así era. De Little no sé qué. No, era un volado de Navidad. De Navidad. Un pageant de Navidad, sí. Ah, pero... Pero era lo que estaban haciendo... En el primer episodio. Cabal. Entonces dice para que toda la historia sea cíclica. O sea, que termine, que van... O sea, que el final... Que se están preparando para el primer episodio. Que para él el final de la serie sería que los Simpsons cerraran con el inicio de la serie. Fíjate que sería lo mejor porque haría. Sí, sería chido. Pero qué bueno. Después de no sé cuántos años, nunca me dice, se mantenió en un ciclo. Así deberían haber terminado Futurama. Está bien. Yo vi un intro de los Simpsons de esta temporada que sí me sacó de onda. ¿Vo? Uno que se van como al futuro y que solo se ve. Eso estuvo fumado. Ese estuvo. Que de repente llaman directores avant-garde o algo así a hacer el inicio. ¿Cómo sería la introducción de los Simpsons? No sé cuántos millones de años en el futuro. Como 5,000 años en el futuro, algo así, entonces. Sí. Sí. All right. ¿Qué onda es con...? ¿No han visto nada más? ¿O un libro que les ha dado miedo? ¿Un juego? Yo tenía unos de la universidad. Acabo de puta madre. No, fíjate que es una película que, pues, a cualquiera, I dare them que la miren desde el principio a fin, sin, o sea, así corrida. Saló y los 120 días de, Saló y los 120 en Sodoma. Es una película vieja, que ocurre cuando era la Alemania Sodoma nazi. No, la escribió este, está escrito en el libro del maje que le pusieron sadomasoquista, nombre. Marqués de Sade. Ajá, que está basado en eso, pero esto es en el tiempo de una Italia nazi, donde estos tres archiduques nazis agarran varios niños y se los llevan a este castillo y los hacen vivir tres de los círculos del infierno de Dante. Entonces, cabal, y era de que si no haces lo que yo te digo, te mato, pero las ponen cosas, por ejemplo. Y si lo haces, te vas a morir. Cuando llegan al círculo de la mierda, pues los ponen a comerse sus propias heces a los niños y todo. ¡Qué película! Yuca. Cultura general. Película que fue censurada fue censurada en 54 países. Por eso fue que la vi cuando yo me enteré que tendré esta movie. Solo 53, para que la hayan censurado la en 54 países. Es que ese efecto nunca falla. Ajá. Sí. ¿Qué tendrá? Y veámosla. Yo me tardé una semana en verla. Porque fíjate que sabes que es la única película que me han dado ganas de vomitar viéndola. Y pura basura. Y decimos censurada. Sí. Ese sería nuestro marketing plot. Pero este no es. Lo queremos ver. No, no puede. Mira, ¿y de qué año es más o menos? O sea, hecha. Cuarentona, pues. O sea, para los 40, para los efectos especiales que tuvieron para esa época, o sea, es. O sea, tenía mejores efectos de los 70, decís vos. Y yo llegué a esa película buscando una película que vimos hace un montón de tiempo con tu papá, que fuimos al cine y que de repente salió una chava que le empezaron a partir en dos y que nos sacaron del cine. Sí, es puta, no me acuerdo. Tu papá hizo películas. Que se llamaba, que se llamaba El Apocalipsis Caníbal. Pues, por esa movie llegué a esa otra. Sí, es que esa también, Apocalipsis Caníbal, creo que fue prohibida en varios países. Y esa fue una de que el director sacó la movie. Y tenía un contrato, o en parte del contrato con los actores, era que no podían hacer apariciones públicas por no sé cuánto tiempo después de que salía la movie. Para que pensaran que se había muerto. Ah, entonces la Mara veía eso. ¡Puta! Se partieron en dos a la bicha. ¿Y dónde está la actriz? Ah, no, yo no sé. Entonces, cabal, la Mara decía, ¿esto es cierto? ¿Qué pudo? O sea, se hasta le enjuiciaron en ese. Esa incertidumbre le hizo un boom así. Y no solo eso, a ese director lo enjuiciaron y él tuvo que comprobar en el juicio cómo hicieron el efecto de la chava que le empalan. Ajá. Que le empalan así, de cómo hizo el efecto y todo eso. Y creían que lo había hecho de ver. Creían que, y realmente sí tuvo que pagar una multa porque hubo una escena de una tortuga que realmente mataron a la tortuga, ¿verdad? Entonces, ahí es la como bicha que, no hubo problema, las tortugas. Ajá, sí. Pero, o sea, yo sé que no es de miedo, pues, pero son películas así. ¡Huevos, puto! ¿De qué juegos de video de miedo últimamente no he jugado ni uno más que... ¿Y la Isolation? Más que el... No, pero es que eso estuve viendo video, no lo he jugado. O sea, estuve viéndolo y yo me quedé como, puta, o sea, estamos... Hay que jugarla, vea. Porque el último pero que no jugué... Pero no lo he jugado. No, el último que jugué pero fue Silent Hill Origins. Pero no lo he visto. ¿Y ese, cuál es ese? El que el Silent Hill Origins. No, no, el Alien and Isolation. ¿Ya salió a la venta? Ya está. Sí, ese ya lo tengo una mira para comprarlo. Pero no en la consola, solo en la mira. En la mira, nada más. ¿Libros? ¿Alguien ha leído alguna vez un pero libro? ¿Una novela que? De May. ¿Pero libro? Yo leí Cujo. Ajá. El Chucho. La del Chucho de El Exorcista. Stephen King. Y The Stand. Te da, bueno, sí. Lo que pasa es que cuando lees el libro versus ver la película, te das cuenta que en realidad el libro le mete un montón de otras cosas sobrenaturales que en la película solo es el chuchito que se le da rabia y ¡guau! Mientras que acá sí hay las voces que le hablan al chucho y el demonio que lo le hace. No, y el final como que no es tan feliz. No, el final es una mierda el libro, pues sí. O sea, en realidad. El bicho se fíjate muere. Que no te da miedo el hecho, o sea, cabal, de nuevo, es parte, o sea, el libro no te va a sacar un susto así de ¡guau! Pero sí te deja ese malestar casi que estomacal, casi que una reacción de que vas a sopear por lo que acabas de leer, lo que acabas de haber leído, lo que pasó. Como que te proyectas a lo que está pasando y... Cabal. Y decís, puta, si estuviera en eso. Sí, exactamente. Bien feo, en realidad, al final. No sé si lo quieren que se lo les cuento. Sí, dale. El mero final. Spoiler, Mara. Sí. Están advertidos. Danger, Will Robinson, danger. En el final, hay un niño. Se termina. Que se queda, la mamá llega en el carro a un, como una granjita, y ahí está el chucho, El cujo. El cujo. Cuyo. Y dejan a un bebé adentro del carro para que no se lo coma el chucho. Ellos andan haciendo no sé cuántas babosadas. Y al final lo que pasa es que el niño estaba dentro del carro. No bajaron las ventanas ni nada. Ah, no bajaron. No, porque ahí estaba el chucho que la podía comer y todo. Al papá y a la mamá. No me acuerdo si al papá se lo comió, solo la mamá sobrevive, algo así. Y cuando al final logra, vaya, ya mataron al chucho, ya lograron hacer todo el deschongue, el niño ya estaba muerto. Hijo adentro del carro. ¿Lo leíste ahorita que sos papá? De insolación. Yo lo leí estaba bicho, pues, cuando lo leí, estaba en la escuela todavía. Ahorita te hubiera pegado más, tal. Ahorita me hace llorar esa parte del libro. Bueno, cuando lo leí la primera vez, imagínate que casi sopeó. Porque la manera en que lo describe también no es bonito, pues. Es un lump rosado que el que logra sacar del vehículo ya. Y huelía delicioso. Todo cocinado. Eso se mueve, tu payaso. No, pero sí, Yuka. No, pero sí, perdón, contestándole a Julius, movie es de la que dije de 1975. Okay. Y es de Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini. De la historia de Marqués, una historia de Marqués de Sade. Mira, ok. All right. Yo acabo de ver el primer episodio, la cuarta temporada de Historia Americana de Horror, American Horror Story. Ah, estoy leyendo reseñas de las temporadas anteriores, pone Yuka. Mira, yo vi la completa, la primera, buenísima. Nos salió un bicho en traje de hule. De hule, porque era una casa embrujada. Mm. Entonces esa, a mí me sacó un par de sustos buenos. Según leí en los resúmenes, como que todos se mueren. Ese tipo de historias de miedo como que no. Sí, no hay final feliz. Ah, decepciona. Mira, porque vas a decir, todos se mueren. La segunda y tercera no fueron, a mí no me gustaron en lo particular mucho. No las completé de ver, solo vi partes. Comenzó la cuarta y para el programa vi el primer episodio, este Freak Show. Es un tema que en lo particular a mí no me gusta mucho, sí, porque... ¿Y esa es basada en aquella película o no? No es basada en película. Toman el concepto del carnaval itinerante en Estados Unidos que andan mostrando personas con deformaciones. Sí. Que no sé si es algo que únicamente explotan ahora en la televisión o efectivamente en la historia de Estados Unidos. Sí, se vio. Se vio, pero... En Europa también. Había fictions. Pero, o sea, el tema en general no me cae bien. Pero bien, chequeé el primer episodio. La historia no es tanto de miedo como aquel impacto de ver a los freaks. Está una enanita, hay varios enanitos, pero hay una exageradamente chiquita. Está la mujer barbuda, nada del otro mundo, la mujer fuerte. Hay un fulano que no tiene dedos en las manos, sino que tiene como que fueran aletas. No es nada del otro mundo. Es que fíjate. Y contratan a una fulana de dos cabezas, que la acusan de asesinato. Dime. En 1932 hubo una película de horror que se llamó Freaks. Ok. En esa película Freaks hay una escena que se llama la escena Gobble Gobble. Ajá. Que es cuando supuestamente están aceptando a una persona nueva al grupo de los freaks, que son ¿cómo es? Carnaval. Esos son freaks de verdad. ¿Sí? Entonces esta escena es Yuka por eso, o sea, porque ahí están los dos enanitos, la mujer barbuda. Sí. Entonces cuando yo vi la cosa esa de Freaks, solo me acordé de esta escena. Porque okay, sí, hasta hay una parte en blanco y negro que me recuerda eso. Yo creo que quizás se inspira, o sea, es una escena clásica, famosa, ¿verdad? Yo creo que sí. Y la parte que más me impresionó, bueno, en efecto especial hay una mujer de dos cabezas. Y va a ser central en la trama, es la nueva que están introduciendo al grupo. El efecto especial es muy bueno, las dos cabezas hablando al mismo tiempo. Cada una tiene control de un brazo. Y tiene personalidades diferentes cada cabeza. Uh-huh. Piensan y hablan en forma independiente. Como las gemelas que nacen juntas. Así, sí. Y en este caso, y simultáneamente y en paralelo te están llevando la historia de que hay un asesino ahí en el campo que es un payaso, que es este payaso que he sacado acá, que tiene una cara de maldito que cuando lo vi la primera vez no vemos. ¿Esos dientes son pintados o son dientes de verdad? ¿Nunca jugaste Twisted Metal? ¿Qué onda? A saber. No se puede ver, nunca mueve la boca, no habla. Sí, pero pareciera que son pintados, o sea, muy bien pintados, pero sí. Pintados sobre eso. Imagínate el payaso de Hulk, como que esté viendo al de Twisted Metal, del juego. Esta, creo que, creo que... Y cuando mata el payaso, sí da miedo. En uno de los podcasts de Kevin Smith, hablaban de este, que salió una noticia. Ajá. Que está una asociación americana de payasos que ha protestado por ese tipo, por esa imagen, porque dice que hey, este tipo no nos está ayudando nuestra imagen de payaso. O sea, ya hay suficiente gente asustada de los payasos para que venga este tipo y nos termine de joder las cosas. Y yeah. Por la película It. Y también el Pennywise. Pero, sí. Pero, así Penny que aquí está bien inteligente. Que el de It se veía feo, pero la pintura del rostro no era macabra. Pero se solo cuando como el sacaba, payaso, abría la boca, y eran filudos todos los dientes. Uh-huh. Y también la cara de Tim Curry, o sea, el haciendo los... Así que la serie, nuevamente, lo que tiene es una buena trama. Promete que va a estar bueno todos los conflictos y el drama que va a haber entre ellos, más que va a haber cosas de miedo. Y va a ser que son como 11 episodios. Bueno, ¿y los payasos qué dicen entonces de Joker? Se están quejando por ese. ¿Por qué? Porque creo que sí, ya es parte del. Sí. De la historia. Y es que el Joker no es un payaso per se, o sea, es un. Sí, no es payaso. Chavo medio deforme, pues, pero. Pero sí, es de los villanos más cachimbones de Batman, sí. Dentro de todo. He's crazy guy. Wild and crazy guy. Ok. Pues ya, como nos encanta el tema de miedo a nosotros que... No, señorita, por eso. No, yo me estoy cagando. Pues. ¿Sí? No hemos visto el... ¿Sabes por qué? Porque no hemos hablado de zombies. Y hoy todo es zombies. Hoy en la moda zombies. Walking Dead, de no sé qué. Hablaremos de Walking Dead. Existe una serie sobre zombies. Sí. ¿Qué se llama? Okay. Se llama Joaquín Dead. Joaquín Dead. Siguiente tema. Como que sea... de un paquín. ¿Cómo se llama? Tiene un juego. Joaquín. Ah, como en la serie de tele. ¿Cuál? Joaquín Dead. Joaquín Dead. No, hay una que se dice The Talking Dead que he visto que está ahí en ¿qué se lo dan después de Walking Dead? Para discutir. Mira lo que pasó ahorita. Lo que acaba de pasar. Sí, lo vi. Ah, ok. Qué malo. Vamos a ver entonces si tenemos correos esta semana, señoras y señores. Para mientras hablaremos de otro... ¿Y si nos cae algún correo de alguien? Que ya está. ¡Ey! ¡Las buenas noticias! ¡Ah, la buena noticia! Comencemos por ahí, dale. Sí, de ese fulano. Le mandó un mensajito diciendo de que... ¿De Ultratumba? No, que ya es cyborg, dijo. Ah, perdón. Ya es un cyborg, o sea que le fue bien en la operación. Es el primer miembro de la Liga de la Justicia. Sus primeras palabras fueron destruir la humanidad. No. Exterminate. Kill all humans. Destroy all humans. Es el primer Dalek. Felicidades, de veras. Felicidades, qué bueno que estás bien. Vio a una enfermera y dijo que pues somos Z, le dijo. Solo te asegúrate si no te han hecho Cybermen. Yes. Quiero ver. Por acá tenemos un email. De miedo. Ah, pero es un teaser trailer de Avengers 2, no lo vamos a ver. Ah, pues tiene bien. Rod DS nos manda un email y nos dice, ¿qué ondas, geekos? En esta ocasión les vuelvo a escribir para hacer un mini review de la muerte de Wolverine, uno de mis personajes favoritos. Spoiler. Solo después de Batman y Spider-Man. ¿Qué ondas? Dice no que lo cuento. ¿Se muere o solo dice está bueno? Tenés una semana para leerlo. Fíjate que yo creo que sí entro en detalle porque... Déjalo para la otra semana. Vale. Sí, porque lo puso con bastante detalle, Rod. Y ahí yo tomo el rato de leerlo y de ahí lo pues, comentamos. Con... Ah, Rod de ese. Pues queda, le damos una semana para no dar el spoiler. Para no dar el spoiler y lo leemos. Quiero ver al final... ¿Qué es el tema del otro? Dice acá nada más al final, deberían dedicarle un episodio que por cierto, nunca lo han hecho. Bueno, Vico, cuídense mucho. La próxima semana vamos a revisar Spider-Verse y Axis, dice acá. ¡Salud! ¡Salud! Le han hecho episodio a las películas, pero no al personaje de Wolverine. Tiene razón. Buen punto. All right, así que quedamos, Rod. De verdad, próxima semana. Tiempo y no hemos hecho un... ¿Conoce a Wolverine? Yes. Okay. ¿Qué vas a decir? Okay. Wolverine. X-Men. Wolverine. Garras. Pisón. Pisón. Sexo. ¿Tiene una hija? Pisón. ¿Tiene dos garras? Y no, ah, no, la no, clon. De Jason King. Tiene un hijo. Por lo menos un hijo. ¿De qué sabemos? Por Zambrano nos mandó este email, mira. La portada. De mierda. Ey, bueno, está. ¿Quién lo envió? Puro Zambrano, nuestro artista. Ya. Hubiéramos hablado de un episodio de Mello, porque él tenía. Dice acá, les envié una portada y les comento que me volví loco con el tráiler de Avengers Age of Ultron. No puedo esperar a ver esa película en el cine. Se ve increíble y estoy muy impaciente por las consecuencias que tendrá en el universo cinematográfico de Marvel. Me despido y salud, dice Carlos Zambrano. Yo creo que todos los que hemos visto el trailer hemos quedado emocionados. Sí, yo no le he querido ver. Yo estoy emocionado y no lo he visto. Sí. Dicen que sale Vision, pero ¿sale con el traje blanco, totalmente blanco, o es el verde feo? ¿O no sale Vision? No sale. Bueno, supuestamente en la movie sale, pero no se ha visto nada todavía. Ok, excelente apuesta. No hay... También tenemos acá un email de nuestro amigo Dragon Lord, que nos dice, hola chicos, les escribo para saludarlos y decirles 7N par de cosas. Ah, un, tal vez. Sí, la 7 está justo arriba de la U. Ah, pues sí. Un par de cosas. La primera es que aún no llega Sin City 2 a México. Ahora sé qué sintieron en el 2005 cuando no llegaba a El Salvador. Y la quería ver porque está como que no da mucha ganas. Sí. Sí. No he llegado acá tampoco. Sí. Según nos han comentado, está un poco basurita. Un poco. Está bien basurita la película. Así que... Y a mí no. No. No. No. Eso es lo que le nos han dicho por ahí. La otra es que vi la película del Libro de la Vida con los locales, la versión mexicana de los geekos, o sea, mis cheros de la universidad, para apoyar a Simón y a los compatriotas mexicanos. Visualmente está increíble y me gustó bastante la animación. Le va a dar 3.5 puntos geekos. ¡Saludos! Si quiere que le pongamos un kimochi sadomasoquista. Uh-huh. Así que va así. ¿Quién es el kimochi? No, pero es primero el rondamón. Sí, así es. Ah. Le puedo vender. Ah, ya ves que cuando le toco bien a la masita de Behavior. Así le voy a poner a esta iPad, le voy a poner la masita. La masita. Sí. Y la y voy a tocando la masita. Sí, sí, vas voy a hacer mesita. ¿Cómo? I will be fingering la masita all night long. Por 2 horas la he estado tocando. Voy a jugar Angry Birds en la masita. Sí. Así que buenísimo. Gracias a nuestro amigo Dragon Lord, enviado desde un Eva, dice. Uh-huh. Oh, yeah. Uh-huh. Ay, ya van a caer los ángeles. Nuestro amigo Luis Ballesteros nos dice, primero que nada, quiero agradecerles por su show. No tienen idea de las sonrisas que me han sacado en momentos realmente abrumadores, y eso es invaluable para mí. Ya fuera de cebollazos, ¿qué tal la noticia de que Mr. Cucumberbatch Sherlock está siendo considerado para ser Stephen Strange? En lo personal, me fascina la idea, dice acá. Sí. Igual yo. Quiero ver con el bigote de actor porno. Ya se va a ver así todo. Con el handlebar mustache. Y así, por las... ¿Cómo es que dice? The hoary host of Hogwarts. Tiene unas expresiones raras el tipo. Por la barba de mi abuelo. Me despido por hoy. Les mando un gran abrazo y muchísimos más a la masita. Su eterno productor ejecutivo, Luis Ballesteros. Así que buenísimo, Luis. Muchas gracias. Y con eso llegamos al final de los emails. Mara, le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo de los Comiquicos durante todo el mes de noviembre, mándenos una donación ahí a comiquicos.com. ¿Una dona? Una donación. Donación. También tiene que ser mayor de $5 o exactamente $5 o mayor de $5. Y mándenos un email a comiquicos@gmail.com diciendo que usted puso la donación y que quiere ser productor ejecutivo del mes de noviembre. Y con eso lo incluimos en la lista selecta de productores ejecutivos que le pueden ver toda la anatomía completa, la masita de Behavior. Sí. Y además van a poder pasar al cuarto VIP y toda la onda. También, bueno, y si no quiera ser patrocinador de todo el mes, pero quiere ser un patrocinador de algún episodio específico, vale, entonces... Luis. Mande un dólar. Ahí son 10 dólares. Sí, sí. Te mande un dólar. Sí. Un dólar arriba y mándeme un email y con eso ya lo incluimos. Así que... Y también mándenos los clips favoritos de este año los del clicks. Programa. Yes. Como les mencionamos antes, ahí sería que nos manden el número del episodio. No, no es necesario que editen el clip y que nos manden el momento... Yeah. Exacto, sino que solo mándanos el número de episodio y en qué minuto y segundo empezar a grabar. ¿Comienza? O empezar el empieza el segmento y en cuál termina. Para... Ay, un okay, título, claro. Porque así saber, no voy a hacer que nos equivoquemos, ¿verdad? Y saquemos otro, sino que saber qué es lo que él quería. Ajá, sí, claro. Y señoras y señores, los productores ejecutivos que ya están saliendo ahorita del cuarto de la masita, todos con cara de susto, mira. Algo pálido y temblante. Es que le salió con anaconda la temblante. Masita ahora. Sorpresa. Surprise. Y la salió masita, y la masita también se ve como pálida, pero no, es que está como lechosa. Sí, sí, ha venido un poco húmeda, ha salido. Oh. Ahí está Ramón Cornelio Luna, Ramón de Dios Pérez, Black Rider 32, que hoy... Ryder, I didn't even know her. This. Para, boom. Benigno Mandujano, Luis Ignacio. Le hizo como moto la masita. Sí. Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo, saliendo del el cuartito. Y nada más quiero darle un like. Quiero ver que algún día vayan saliendo todos los... Ajá. Los productores del cuartito y que la masita quede desmayada. Desmayada. Ese día no, va. Pero no, usualmente salen ellos así como... Sí, son ellos los que salen ahí como... Y la dicha como que no pasó nada. Cuando nuestra productora ejecutiva estuvo con ella casi la desmaya. Sí, ahí sí. Sí, porque no podía respirar porque tenía ahí. El Smelly Vision de ese día estuvo bueno. El Smelly Vision estuvo excelente. Señoras y señores, bueno, quiero agradecer también a Asdrúbal Jasso, que puso donación, pero la vamos a dejar, tú vas a hacer para el próximo episodio. Sí. Asdrúbal, ¿ok? Carlos Zambrano por la portada y aquí más. Carlos Zambrano por la portada y that's it. Mara, no tengo canción, pero nunca me dijeron nada. Sí, ah, es que nosotros queremos con medio. ¿Cuál había dicho? Entonces, Feed My Frankenstein. ¿Cuál? De Alice Cooper. Y ahorita el medio es porque por si, y si sale fea. ¿Cómo se llama? Be My Frankenstein. Feed My Frankenstein. Feed My Frankenstein, vaya. O si no pone el intro de Iggy Cosplay. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Eso quiere decir, no. Pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos. Como siempre. ¿Qué es esto? Estás poniendo el clip de la movie. ¿No? No. Ahí está. Sí, pero es que salió. Ah, pues, ¡salud! ¡Salud! Start cooking, I'm a hungry Ahí estamos de regreso, Mara. Porque tenemos para ustedes uno de estos chistes que sabemos que les encanta y que lo contarán mañana a todos sus amigos. Pierde amigos. Sí. Para perderlos. Papá, papá. En la escuela me dijeron que eras un ignorante. Ah, sí, hijo. ¿Y qué es eso? ¡Toma! Ok. La otra semana vamos a grabar en otro lado, wea.